En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de Radio Caso en el contexto, en el marco de este programa que llamamos Discaso. Un programa dedicado a pasar un disco entero, una obra completa de distintos artistas de todo el país, del mundo entero. Hemos pasado un montón de música, la verdad que este programa está buenísimo. ¿Quién les habla? Martín Sandoval. Estoy transmitiendo desde el Centro de Arte Sonoro, aquí en las instalaciones de la Ciudad de Buenos Aires, para Argentina, América Latina y resto del mundo. Hoy nos trae a este programón, que es Discaso, una obra de una artista, una compositora de la provincia de La Rioja. Su nombre es Ana Sinsich. Ahora vamos a estar hablando con Ana acerca de este álbum, este disco que está en Bandcamp, llamado Sigma, que está compuesto por tres piezas, tres elementos, y que conllevan todo un mundo, no sé cómo decirlo, espacial o... Bueno, ahora vamos a hablar con Ana para que nos cuente un poco acerca de estas composiciones de piano con sonidos del espacio exterior o ese tipo de cosas. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola Martín, se escucha perfectamente. Bueno Ana, te agradecemos mucho tu tiempo y poder estar acá en este programa que es Discaso. Comencemos ya, quiero que la audiencia de Radio Caso te conozca por si alguien no te conoce. Contame un poco, estás en la provincia de La Rioja, contame acerca de tu carrera musical, de tus preferencias. Sí, estoy viviendo actualmente en la provincia de La Rioja y soy compositora, artista sonora. Este es mi primer trabajo publicado y sí, son obras electroacústicas, aunque también yo estoy más en lo que es film scoring, haciendo trabajos de bandas sonoras, un poquito más de orquestal, pero también todo lo que sea electroacústico es una parte de mí que me fascina y me siento muy cómoda trabajando con ese estilo. ¿Qué te llevó a este estilo, a la música electroacústica? Es un género que es muy amplio también, ¿no? Y que es muy difícil de agarrar muchas veces. ¿Qué te llevó a esto? Bueno, yo estudié la licenciatura en composición musical en la Universidad Nacional de La Rioja. Actualmente estoy en proceso de trabajo final. Uh-huh. Y naturalmente todo lo que sea experimentación, trabajo electroacústico e investigación en el campo sonoro es una temática que se trata en estos ámbitos académicos de universidad. Así que todo lo que es electroacústico y experimentación lo aprendí en la universidad. ¿Sos pianista? Sigma es una colección. Ah, sí, sí. Soy pianista además. ¿Sos pianista, multiinstrumentista o simplemente te dedicas a la composición de piano, teclas? Como instrumentista toco el piano y como compositora aprendí desde piano, guitarra, orquesta y también medios electroacústicos. Bueno, hablemos de Sigma, ya adentrémonos en este universo sonoro que creaste. Contanos un poco acerca de este álbum. Es tu primer álbum, me habías dicho, ¿no? Es mi primer trabajo publicado. Sigma es una colección de tres obras electroacústicas que comenzó a gestarse a mediados del 2021 a raíz de haber participado en uno de los programas de esta misma radio del Centro de Arte Sonoro. Ana se refiere al panorama de audio experimentación nacional que lo hicimos, lo hizo Hernán Ocampo, si no me equivoco. Hernán, un saludito para él. Le mandamos un gran saludo a el activista sonoro Hernán Ocampo, activista de La Rioja. La verdad que tiene unos trabajos, ha tocado acá en el Centro de Arte Sonoro también. Sí. Y ha sonado, tenemos algunos proyectos que inconclusos que tendríamos que retomarlos con Hernán ya. Habrá tiempo para hacerlo, pero tenemos cosas ahí que están buenísimas. Siempre muy activo, la verdad que le agradecemos mucho por habernos contactado con Ana. Bueno, y me decías, gracias a este panorama de audio experimentación nacional, empezaste con Sigma, ¿es así o algo así? Claro, en ese evento tuve el privilegio de presentar una de mis obras que se llama Estudios Tímbricos. Que es el track número uno de este álbum que estamos escuchando en este momento. Así es. A partir de ahí quedé en contacto con el sello Chaos Records, o sea, con Hernán, y fue él básicamente quien me animó a componer más material de este mismo estilo y para terminar concretando un álbum, mi primer álbum, y le llamé Sigma. Le llamé Sigma porque Sigma es una letra del alfabeto griego que en mayúscula, en matemáticas, se lo usa como referencia a sumatoria. Este álbum es la sumatoria de tres obras que siguen un mismo carácter y una misma intención, que es la de investigar creando, pero inspiradas a su vez en diferentes fenómenos naturales que he observado y en los que encontré conceptos y materiales que me parecieron fascinantes para componer mis propias sonoridades ligadas a la búsqueda de ambientes y efectos más bien abstractos y basados en ideas y objetos de la realidad, como por ejemplo campanas, planetas, vórtices, pero llevados a los límites que solo brindan la tecnología de la edición y montaje de audio utilizados al servicio de la imaginación. Interesante todo lo que contás. Estudios Tímbricos contiene campanas, un complejo despliegue armónico, sirenas, sonidos subacuáticos, comportamiento acústico no tradicional. Contanos un poco acerca de esto. ¿Qué son grabaciones que vos tomás o cosas que vas componiendo? ¿Cómo es? Claro, Estudios Tímbricos es un trabajo que empecé para presentar en una de las materias de la uni y al final fue lo que me llevó a presentarlo también acá en CASO. Es un trabajo experimental. El foco está puesto en el timbre de los sonidos. Seleccioné unos materiales sonoros básicos que a lo largo de la obra van cambiando y se fusionan y se combinan para lograr sonidos nuevos que no existen en la realidad. Wow. Es como si fuera un tipo de escultura, como que vas diseñando vos tus propios sonidos y buscando unos timbres nuevos. Los elementos sonoros iniciales que elegí los categoricé en cuatro tipos: las campanas, las sirenas, los sonidos eléctricos y también los sonidos subacuáticos. Si quieres te cuento un poquito por qué elegí estos cuatro. Dale, sí, contame, por favor. El sonido de las campanas es un fenómeno, o sea, acústico, que me llama muchísimo la atención porque se caracteriza por un comportamiento que es muy único, porque cuando una campana es percutida, comienza a vibrar en su frecuencia fundamental y a su vez genera una serie de armónicos superiores que interactúan entre sí. Y estos pueden reforzarse o debilitarse. Cada uno de estos armónicos tiene su propia amplitud, diferentes tiempos de decaimiento, y este resulta en una onda acústica muy compleja, donde los armónicos más bajos, los más graves, generalmente duran más, y los armónicos más agudos se desvanecen más rápidamente. Y esto hace que se genere como un efecto que yo llamo tornasolado, como que el sonido cambia de color a través del tiempo. Me pareció un efecto muy bonito. Qué interesante. Para incluir en mi repertorio de materiales, sobre todo porque tomando este comportamiento de las campanas, todo esto de tejer con con los armónicos, podés usar técnicas que se llaman espectralistas. Ajá, como entonces no solamente usé grabaciones de campanas, sino que imité el comportamiento de las campanas con sintetizadores. Claro, te estaba por decir eso, sintetizadores o algunas emuladores de cosas, ¿no? Qué bueno. Claro, fue el estudio de este comportamiento acústico en las campanas. Wow. Entonces... También tengo el sonido de las sirenas. Sí. Que son un grupo que tienen un comportamiento muy distintivo y particular, que se basa en glissandi periódicos. Una transición continua, suave de frecuencias, que persiste repetitivamente en forma de bucle. Una sirena como instrumento, o sea, mecánico, se basa en un motor eléctrico y un conjunto de discos que giran rápidamente. A medida que el motor gira, estos discos realizan un ajuste continuo de velocidad en la rotación, y es esta variación de la velocidad la que produce una modulación continua en la frecuencia del sonido, y esto hace una sensación de deslizamiento del tono. Está hecho así para que este sonido sea fácilmente reconocible por las personas, para que llame la atención en situaciones de emergencia, como por ejemplo, en la ambulancia, un incendio, en la policía. O, situaciones de emergencia. Claro, es un elemento con una carga retórica muy grande. Está fuertemente asociado a situaciones de peligro, de advertencia. Pensé que sería un buen contraste a la tranquilidad y a la stasis de las campanas. Claro, que claro. Como que dan un efecto meditativo. En cambio, las sirenas te sacan de cualquier meditación. Interesante. Y después tenemos los componentes subacuáticos. Los sonidos... Sí, bueno, los subacuáticos son los últimos. Uh-huh. Primero están los sonidos que yo llamo eléctricos. Ah, los sonidos eléctricos, sí. Claro. Zumbidos, interferentes, chisporroteos, chirridos, chasquidos, todo lo que sea eléctrico, los puse acá en este grupo. Uh-huh. Estos sonidos están generados por la interacción de corrientes eléctricas y literalmente eléctricos. Sí. Me parecieron interesantes por su carácter artificial, porque esta clase de sonidos tienden a ser armónicamente pobres porque carecen de las relaciones complejas de frecuencias, las que están presentes en la mayoría de los sonidos naturales, por lo menos. La campana es un sonido natural muy complejo, y estos sonidos eléctricos son muy chatos, no tienen mucha complejidad armónica. Sonidos cuadrados, qué bueno, che. ¿Y los subacuáticos qué son? Bueno, estos también son muy interesantes. Son los que se producen y se transmiten a través del agua, por debajo del agua. Y son muy especiales porque siguen unas reglas que difieren a la acústica convencional. Para empezar, en el agua hay que tener en cuenta que los sonidos se propagan con mayor rapidez. Por lo tanto, pierden menos energía que en el aire. Porque en la atmósfera, la velocidad de propagación es de 340 metros por segundo, mientras que en el mar, las ondas se transmiten a una velocidad aproximada de entre 1400 y 1600 metros por segundo. Es mucha la diferencia. Esto se debe a que el agua del mar no está comprimida y la absorción de las ondas sonoras es prácticamente nula, contrariamente a lo que sucede en la atmósfera, en donde los sonidos se absorben a distancias muy cortas. Me gusta estos timbres que se crean abajo del agua porque, por ejemplo, cuando la señal atraviesa los estratos del mar, el sonido experimenta una reflexión y una refracción muy similares a lo de la luz, y esto hace que los armónicos reboten y se desprendan de manera desordenada y que se superpongan de manera no convencional y creen timbres bastante complejos. Hacen unos ruidos muy enrarecidos, se escuchan con intensidades y reverberancias y direcciones que normalmente no son coherentes a la distancia real entre la fuente sonora y el receptor. Y justamente por este factor de desdoblamiento que hace que se pierda la fuente. Me pareció un fenómeno muy interesante y por eso lo incluí en estudios tímbricos, para conjugarlo junto a las campanas, a las sirenas y a los sonidos eléctricos. No, y así, con estos cuatro, entretejer un escenario abstracto que explora una serie de posibilidades acústicas y creativas que buscan exceder los límites de la realidad. Increíble. Y antes de pasar a escuchar esto que es el primer track de el álbum Sigma, Estudios Tímbricos, te quería preguntar a qué pudiste arribar alguna conclusión o algo concreto después de realizar estos estudios tímbricos. Y no sé, alguna reflexión, algo que hayas dicho, opa, acá llegué a un punto interesante. Bueno, es una obra bastante larga, creo que es la más larga que compuse, son como 25 minutos. Y básicamente mi conclusión fue que comprendí mucho mejor estos fenómenos que me dispuse a estudiar. Y justamente manipulándolos, entendiendo su fenomenología, su naturaleza, es que se logra tener una mayor comprensión y lo puedes usar de manera creativa después. Esa sería mi conclusión. Ana, si te parece bien, vamos a escuchar un poco de Estudios Tímbricos. Estamos transmitiendo para Discaso aquí en Radio Caso. Estamos con Ana Sinsic, compositora de La Rioja, con su álbum Sigma, y estamos escuchando Estudios Tímbricos. No se vayan. Thank you. Seguimos en esta transmisión de Radio Caso en Discaso. Quien les habla, Martín Sandoval. Estoy con Ana Sinsich, compositora, música electroacústica de la provincia de La Rioja. Nos está contando acerca de este álbum que sacó, que se llama Sigma, compuesto por tres piezas: Estudios Tímbricos, Messier y Música Universalis. Bueno, estuvimos hablando en el primer bloque acerca de un poco de su carrera, de su música y de estos estudios tímbricos que estuvo realizando e investigando para componer este disco. Estuvo presente en Panorama de Audio Experimentación Nacional de La Rioja. Si quieren escuchar todos los panoramas, todos los audios, todos los archivos de Panorama de Audio Experimentación Nacional, simplemente tienen que entrar a centrodeartesonoro.gob.ar, que ahí está todo el archivo de Radio Caso y ahí se pueden descargar y escuchar mucho material. Hay un montón de cosas, un montón de programas. Y si quieren saber de nuestras actividades, lo pueden chequear en la página o seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, estamos en todos lados. Estoy charlando acá con Ana Sinsich y estuvimos escuchando Estudios Tímbricos. Ana, ahora vamos a escuchar Messier. Contame un poco acerca de esta segunda pieza de Sigma. Sí, Messier 101, a diferencia de Estudios Tímbricos, es un trabajo que es más conceptual. Está inspirado en el fenómeno de los vórtices. Un vórtice es un fenómeno ubicuo, es decir, que puede encontrarse en todas las escalas del universo, desde el núcleo de un átomo hasta en los tornados, huracanes, y a niveles cósmicos, como en las galaxias espirales. Messier 101 es una galaxia que existe de verdad. Y aunque es espiralada, es un poco asimétrica, probablemente porque se haya acercado demasiado a otra galaxia y su equilibrio se haya desvirtuado, y esto provocó que tuviera algunas irregularidades en sus brazos. Fue justamente ese factor caótico el que me hizo querer tomar su modelo para componer esta obra, ya que las galaxias perfectas parecieran tener a simple vista una cinética o movimiento homogéneo. En cambio, en el flujo de una galaxia perturbada como esta, aunque siga el vector principal que arrastra todo hacia el centro del vórtice, se generan a su vez otras pequeñas vorticidades de menor dimensión. Esto lo podés ver en las fotos. Si buscas Messier 101, se ven como unos pequeños espiralitos que están a su vez girando en esta espiral. Son pequeñas vorticidades de menor dimensión, y eso me pareció un aspecto muy interesante para replicar de manera sonora en una obra. ¿Cómo se replica esto sonoramente? ¿Cómo es el método, ¿no? ¿Cómo es la...? Claro, aplicar diferentes elementos sonoros en distintos planos temporales. Si vos ves la imagen de Messier 101, una foto de la NASA, vos podés ver que es una espiral que tiene pequeñas vorticidades girando alrededor también de ese flujo. Entonces, yo pensé que una manera válida, digamos, de replicar esto de manera sonora sería elegir distintos elementos musicales o sonoros y ubicarlos en diferentes planos temporales simultáneos. Por ejemplo, si un plano temporal, ¿sí?, está a una cierta velocidad, estas pequeñas vorticidades serían representadas como giran más rápido a una velocidad mayor. Esa sería más o menos la réplica sonora. La estructura general de la obra está basada en esta característica rotatoria. ¿Y cuál es el resultado sonoro de esto en cuanto a... ¿qué explicación nos podés dar acerca del resultado sonoro que lograste siguiendo este vórtice? ¿A qué llegaste, digamos? El desarrollo de la obra tiende a conjugaciones progresivamente menos densas, porque yo, en vez de tomar el flujo natural de una espiral, que es de afuera hacia adentro, yo pensé que sería más interesante empezar en el bulbo de la espiral y salirme para afuera. Es decir, empiezo en lo más concentrado y me voy yendo para afuera a los márgenes. Esto hace que la música tienda a conjugaciones menos densas, para al final alcanzar los límites que serían del vacío del espacio, que está representado como silencio, ¿sí? Es como que la obra se va apagando a medida que pasa el tiempo, porque me estoy alejando de toda la actividad nuclear de la galaxia. ¿Cuánto tardaste en armar esto? ¿Fue algo espontáneo o un desarrollo de, no sé, meses, días, semanas de composición? El concepto es lo que suele tardar un poco más en cocinarse. Claro. Esto sí me lleva varios meses. Ya el ensamblado y el armado lo puedo hacer en una semana. Claro, una vez que está la idea, ¿no? Después todo como que fluye más velozmente, de alguna forma. Así es. ¿Qué, tenés un estudio? ¿Estás en tu casa, en La Rioja? ¿Cómo es tu lugar de trabajo, digamos? Estoy en mi casa, en Chamical, aquí en el interior de la provincia. Ajá, y ahí estás encerrada, componiendo. Por suerte tengo buen equipamiento. No me falta nada. Tengo sintetizadores, micrófonos, tengo una buena compu, todos los programas que necesito, así que simplemente es pensar, diseñar y hacer. Cuando estuve escuchando Messier 101, me imaginaba como algo así como que en La Rioja, igual corregime si me equivoco, a diferencia de acá de Buenos Aires, como que tenés un cielo mucho más estrellado, mucho más sin interferencias lumínicas de producto de la ciudad o ese tipo de cosas. ¿Hay cierta inspiración en tu trabajo de estar viendo el cielo nocturno con un montón de estrellas o no es así? Sí, por supuesto. Creo que ¿a quién no le inspira el cielo nocturno? ¿Tenés un cielo natural, digamos, donde estás? Está más despejado que el de Buenos Aires. Bueno, o sea que tenés ahí una musa inspiradora, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí, se podría decir que sí. Bueno, Ana, si te parece bien, vamos a pasar a escuchar Messier 101. Estamos aquí en Discaso charlando con Ana Sinčić, compositora de La Rioja, y vamos a escuchar el segundo track de su álbum Sigma, Messier 101. No se vayan, seguimos aquí en Radio Caso. Thank you. estamos llegando al final de este recorrido por Sigma de Ana Cincic, compositora de la provincia de La Rioja, quien nos estuvo deleitando con distintos sonidos e investigaciones de forma abstracta y concreta. Estuvimos escuchando la primer pieza de este disco de Sigma, que se llama Estudios Tímbricos. Estuvimos charlando también con Ana acerca de su carrera, de su música y de estos tracks. Después escuchamos Messier 101, una composición referida a vórtices y, bueno, todo un universo de movimiento de galaxias y un montón de cosas. Y ahora nos queda, para finalizar este programa, este discazo, Música Universalis, que es la última pieza de Sigma de Ana Cincic. Bueno, Ana, contanos acerca de Música Universalis. ¿De qué se trata esto? ¿Qué vamos a estar escuchando ahora? Música Universalis, en latín significa música del universo, y decidí llamarlo así porque en esta obra trabajé con cintas de audio de la NASA, literalmente de los sonidos del universo, porque en el espacio exterior, a pesar de ser un lugar extremadamente caótico y lleno de actividad, es silencioso, porque hay vacío. Las ondas sonoras son mecánicas, necesitan un medio elástico para propagarse. Y el vacío no es elástico. Por lo tanto, no hay medio para que el sonido se propague. Pero sí hay intensa radiación electromagnética que se manifiesta como luz y como calor. Esto es por la oscilación de los campos eléctricos y magnéticos de los cuerpos celestes. Entonces, con instrumentos astronómicos especiales, es posible captar algo de esta energía electromagnética y transformarla en información sonora. Por eso hace un tiempo la NASA publicó una colección de estos sonidos, entre comillas, ¿sí?, del espacio, que corresponde a planetas, a lunas, a estrellas, a agujeros negros, que se traducen acústicamente como pulsos, rugidos, ruido blanco, silbidos, sonidos abstractos en general. Y decidí tomar estos materiales para construir una imagen sonora del espacio combinada con material musical propio, utilizando timbres de órgano, de cuerdas, guitarra eléctrica, sonidos electrónicos en general. Y también al principio, en la introducción de la obra, utilicé un fragmento de un audio que corresponde al personal de la misión Apolo 10 de 1969, que dice en inglés: ¿oyes eso? Ese sonido de silbido que suena como, ya sabes, música como del espacio exterior. Es una frase que me gustó porque en pocas palabras resume lo que es música universal, que es literalmente música del espacio exterior. Es interesante esta idea de que, bueno, allí afuera, digamos, en el espacio exterior, no existe. Hay solamente materia oscura y hay como y que el electromagnetismo es el como el medio de transporte de las ondas y de, bueno, de un montón de cosas, ¿no?, que se pueden traducir en sonidos. Esto me pareció como una idea muy loca. Una idea bastante loca. Está buenísima. Me encanta. ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Cómo se te ocurrió esto? Veo que hay como una conexión con Messier 101 y también con estudios tímbricos de alguna forma, ¿no? Como, hay, como un interés. Sí, claro, es lo que dije al principio. Sería como mi búsqueda es diseñar con sonido, ¿sí? Claro. No utilizar el sonido en bruto, sino entender cómo funciona, cómo está constituido armónicamente y acústicamente, y a partir de ahí modificarlo a mi antojo y hacer sonidos que no existen en la vida real. Me gustan esos escenarios abstractos y creo que No hay algo más abstracto que un lugar al que no podemos acceder, que es el cielo y el espacio exterior. Y sobre todo, bueno, me encontré con estas tapes de la NASA y me parecieron un material absolutamente explotable para integrarlo y combinarlo en un escenario sonoro que sea del espacio. Muy, muy bueno, muy interesante y el resultado también está buenísimo. La verdad es que la calidad de sonido está muy buena y toda la composición es una pieza hermosa. Para cerrar, Ana, para cerrar esta entrevista, esta conversación y dejar a los oyentes con música Universalis. No solamente quería agradecerte por dedicarle este tiempo a estar con nosotros aquí en Radio Caso, sino que también quería preguntarte cómo sigue tu carrera, cómo sigue tu trayectoria con la música electroacústica, con la música experimental. ¿Tocas en vivo o solamente compones? Eventualmente toco piano, pero no estoy muy activa en estos momentos. Estoy muy enfocada en terminar mi trabajo final de licenciatura. Y bueno, creo que mi próxima publicación va a ser ese trabajo, porque también hay mucha experimentación. Es interdisciplinario. No quiero dar muchos detalles, pero hay trabajo audiovisual también por detrás. Se trata de sinestesia, de cosas que exploran la imaginación y la tecnología y la capacidad creativa, y son las cosas que me gustan hacer. Así que sí, creo que, bueno, este disco lo estrené hace muy poquito, hace como 2 meses, en julio, y ya estoy pensando en el próximo lanzamiento. Creo que va a ser también música electroacústica. Bueno, esperamos en algún momento poder tenerte aquí tocando en vivo en las instalaciones del Centro de Arte Sonoro en la Ciudad de Buenos Aires. Últimas palabras, Ana, ¿algo que quieras decir antes de pasar a la música? Sí, muchas gracias, Radio Caso, por el espacio. Muchas gracias, Martín. También quiero agradecer a Hernán, a Chaos Records, porque es gracias a él que estoy haciendo hoy esto. Y nada, espero que les guste mi obra Música Universales. Muchas gracias por escuchar. Bueno, allí pasó Ana Sinčić, música electroacústica, compositora de la provincia de La Rioja. Estuvimos escuchando en todo lo que fue este discazo, su álbum Sigma con estudios tímbricos, Messier 101, y ahora vamos a pasar a escuchar música Universalis. Yo me despido, quien les habló, Martín Sandoval. Estuvimos transmitiendo para Argentina, América Latina y resto del mundo por Radio Caso. Y bueno, después de Música Universalis, no se vayan, que hay mucha más música experimental, música electroacústica en esto que es Radio Caso. Así que buena jornada, buenas noches, buenos días a todos. Vamos con Música Universalis. Exclusivo Radio Caso.